NML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos iniciando su emisión del noticiero del día de hoy, ML Noticias, en su emisión del 30 de octubre del 2015. El día de hoy vamos a tener muchas noticias que ofrecerles y pues sobre todo queremos agradecer a todos los radioescuchas que tenemos a través de las distintas radios comunitarias que se suman a este esfuerzo de los medios libres. Sobre todo, pues queremos anunciarles el día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Radio Zapote, perdón, y pues recuerden que la frecuencia de esta radio comunitaria es el 102.1 FM, a través de internet nos pueden escuchar también. La dirección ahorita va a estar circulando a través de las redes sociales, en Twitter, también en Facebook, y pues bueno, el día de hoy tenemos distintas noticias, pues como todas las emisiones del noticiero, pues tenemos la columna mañanera, la cual pues vamos a estar escuchando un audio respecto de las exclusiones epistémicas, emergencias y emancipaciones. Y y emancipaciones en América Latina. Bueno, pues igual en esta columna mañanera vamos a abordar la cuestión del magisterio, la detención que hubo hace algunas horas de cuatro profesores de la sección 22, y más bien esta audio de exclusiones epistémicas, emergencias y emancipaciones en América Latina, la vamos a tener como columna caminera. Ok, está la columna que vamos a estar dando en primera instancia, y pues bueno, en la sección de internacionales, en la sección de Rompiendo Fronteras, vamos a estar comentando pues distintas notas, como una que encontramos en la página de es.contrainfo.spi.net, que esta información es de España, de respecto de la prórroga de prisión preventiva a Mónica y Francisco, estos compañeros anarquistas. También de allá mismo del país ibérico, a través de la página de los compañeros del Caos en la Red, vamos a estar dándoles la información respecto de la operación Pandora allá en Barcelona, ya que está abierta una nueva acción policial contra compañeros anarquistas. Ha habido redadas, allanamientos, así como hay detenidos, pero pues como la solidaridad en la palabra, en el pensamiento anarquista, pues no es solamente una palabra, pues ya ha habido multitudinarios movimientos, y pues vamos a estarles platicando. Sí, también les queremos compartir desde el ombligo del monstruo. Les traemos también varias notas que son referentes a los temas que nos competen acá en nuestro país, México. Empezaremos dándoles a conocer una alerta que los comuneros y comuneras de los 9 pueblos de Milpa Alta están mandando a la población en general, esto en defensa de sus tierras. También les queremos compartir, también de aquí del DF, una declaración de los compañeros de Qué Huelga Radio, que en la semana tuvieron unos problemas con su transmisor. Esto es una nota que les compartiremos vía Regeneración Radio. También desde Iztacalco les vamos a comentar un poco respecto a la situación que la gente que vive ahí está llamando a boicotear el evento de la Fórmula 1 que se llevará a cabo en los próximos días acá en la Ciudad de México. Y esta es una información que se genera desde Desinformémonos. También sobre el DF, una nota les queremos compartir, les compartiremos el día de hoy en su noticiario Noticias de Abajo ML. Esta publicada desde el desde los compañeros de Más de 131, que nos reportan que acosan y citan a declarar de nuevo a víctimas de la represión en Atenco en 2006. Más sobre Puebla, una nota generada por Vía Activista MX, que nos está dando cuenta de la construcción de... Más bien la nota se refiere a que mujeres destituyen a un alcalde del Partido del Trabajo porque no puede brindar seguridad a la población. También sobre Puebla, les compartiremos una nota titulada Comunidades de Tlapacoya, Puebla, protestan contra hidroeléctrica. Esta es una nota que recuperamos de los compañeros de www.mapder de la Luna Sexta. Respecto a Oaxaca, como ya comentó el compañero, les abundaremos un poco más como nota. Abundaremos respecto a lo que pasa con los compañeros de la sección 22 y también les traemos sobre Chiapas unas cuantas notas respecto a lo que está sucediendo en el estado sureño. Estas notas son vía Comán y Lel. Una de ellas aborda la criminalización de ejidatarios afectados por la presa Chicoacén, la situación que están viviendo allá los compañeros, ¿no?, en oposición a la construcción de estas presas. También les comentaremos respecto a los presos injustamente en el Cerezo número 5. Y un comunicado sobre el poblado primero de agosto, las amenazas que están sufriendo. Y bueno, terminaremos nuestra sección desde el ombligo del monstruo con una nota de los compañeros del Frente Auténtico del Trabajo, que ellos están demandando la devolución de uno de sus locales que fue tomado por la Policía Federal. Es lo que les tenemos el día de hoy como notas desde el ombligo del monstruo. Así es, con esto y más información les estaremos compartiendo en la emisión del día de hoy del noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Y bueno, vámonos con la primer pista musical, que está a cargo de la Kokani Orquesta, y esta canción es Siki Siki Baba. Boom, boom, boom, boom. calle. ¡Suye, para Chavoro Bobolice, Chae, Suji, Pallero. Bueno, ya regresamos acá a nuestra primer columna mañanera. Les pedimos una disculpa ya que pues la rola de Kokani Orchestra, Siki Siki Baba, no pudo salir, pero pusimos la de Kalashnikov de Emir Kusturica. Pues bueno, vamos a iniciar esta columna pues con información de la represión, este terrorismo de Estado que está ejerciendo en contra de los compañeros de la CENTE. Y pues bueno, vamos a realizar un enlace telefónico con un compañero de la sección 22 que pues nos puede explicar un poco más, ahondar un poco más al tema respecto pues estas detenciones arbitrarias, sobre esta persecución política que se está dando a algunos maestros, a algunas maestras, y pues sobre todo también queremos abordar un poco acerca del linchamiento mediático que se está realizando pues en todos los medios de comunicación masiva, como lo son Televisa, TV Azteca y pues también algunos medios electrónicos, medios impresos, que pues en pos de desacreditar el movimiento magisterial, el movimiento combativo del magisterio, pues empiezan pues con este tipo de linchamientos mediáticos que pues recurre mucho el Estado a este tipo de estrategias de desprestigiar a las personas, desprestigiar el movimiento popular en base pues a videos, fotografías, escritos de pues algunos medios chayoteros. Y pues bueno, vamos a realizar este enlace telefónico y pues vamos a darle. Bueno, antes de hacer este enlace que estaremos realizando con un profesor de la sección 22 de allá de Oaxaca, pues sí quisiéramos llamar la atención sobre estos hechos de violencia que impulsa el Estado hacia los dirigentes magisteriales y ante una sección, a un sindicato magisterial. Queremos destacar pues todo este clima de linchamiento que se ha venido dando los últimos meses, en donde pues ha pasado de la desacreditación de la profesión de los profesores, de culparlos de todas las desgracias habidas en educación nacional, y con esta simulación que ya lleva más de un año, en donde la supuesta lucha por la calidad educativa de Enrique Peña Nieto pues no es más que una farsa, esta cuestión de querer implementar una reforma por sobre las afectaciones directas a las condiciones laborales de los profesores, sobre la estabilidad laboral, que es lo que muchos ellos han reclamado durante este tiempo y que es el antesala a la privatización de la educación, en donde gente como Mexicanos Primero pues están metiendo ya las manos, y quienes han salido rabiosamente en los medios de comunicación a denostar a los profesores, pues hoy vemos que todo el aparato del Estado, ya después de tiempos electorales, pues se vuelve en contra de las organizaciones sociales, de las organizaciones sindicales, y bueno, pues los delitos de los que se culpa a los profesores son cuatro maestros: Juan Carlos Orozco Matus, Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez. Detenidos en la ciudad de Oaxaca y en la región, algunos son de la región de la costa del Istmo de Tehuantepec, y pues él les acusa, entre otras cosas, de la toma de las instalaciones de Petróleos Mexicanos ahí en Antonio Dovalí, en Salina Cruz, además de pues realizar mítines, no supuestamente controlar a contingentes magisteriales para realizar actos de vandalismo, pues aquí completamente fuera de lugar, sin considerar que es centenares de personas que están peleando por sus derechos laborales, los que salen a manifestarse y ante la violencia impulsada por el Estado, pues han dado enfrentamientos en varias partes y ahora se les intenta culpar de todos estos hechos en donde quien empieza la violencia pues es el Estado. Bueno, pues vamos a contactar con este compañero de la sección 22. Así es, pues es justamente este linchamiento mediático que, pues, el que nosotros como medio libre, como noticiero, pues estamos tratando de, pues, combatir, ya que nosotros al tener contacto, pues, con los compañeros, pues podemos sacarla de viva voz, el posicionamiento y sobre todo, pues, el pensar en esta que es una lucha, pues, enardecida en contra, pues, de un sistema opresor que, pues, siempre ha estado involucrado tanto en políticas neoliberales como pues junto con las mafias. Bueno, buenos días, profesor. Estamos al aire para si nos pudiera platicar un poco de estas detenciones que se dieron en las últimas horas y de la represión que está viviendo en la ciudad de Oaxaca. Buenos días a todos desde Oaxaca. Les saludo. Quiero informarles que pues la intensa campaña en estos últimos días con la detención de 4 compañeros, específicamente el 3 del comité nacional, el compañero Picasso, el compañero Carlos y el compañero Otón y el compañero Roberto. Él es un compañero que fue de la instancia de coordinación nacional. Fueron detenidos arbitrariamente antenoche, precisamente porque se mantenía un plantón en las inmediaciones del IEPO por la problemática que todavía se vive, ¿no? Que el gobierno federal no ha podido pues responder, ¿no?, junto con el gobierno estatal, a esas demandas de todos los trabajadores que no han cobrado sus salarios y otras irregularidades que hay en el instituto. Entonces, pues la gente salió a manifestarse y bueno, vino esta ola represiva, junto con ello un desalojo desmedido, como suele suceder con las fuerzas federales allá en el Instituto Estatal de Educación Pública, ¿no? El famoso nuevo IEPO, pues que sigue siendo un elefante blanco. Bueno, maestro, si nos pudiera explicar, pues, cuál es el antecedente de esta represión, cuáles han sido las condiciones en las que han impartido clases en la ciudad de Oaxaca en las últimas semanas. Bueno, mire, el asunto es que pues está la presión del gobierno de imponer la evaluación a todos los docentes y con ello pues se ha valido de todas las formas, todos los medios para poder pues sembrar el miedo, la zozobra, sobre todo ahora en el sector magisterial, porque aparte de esta campaña de detenciones arbitrarias, pues se acompaña una campaña mediática de los medios de comunicación oficiales, ¿no?, ligados al gobierno, de desprestigio hacia los docentes. Entonces, tiene que ver en el fondo con el problema del gobierno que no ha podido imponer la evaluación en el país y bueno, está buscando los medios de la represión para poder imponerse, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? Y pues a raíz de eso también pues está lo de la desaparición del IEPO, porque el retomar el control, entre comillas, porque ya se ha calificado como una junta militar la que funciona ahí en el IEPO, ¿no? Entonces, esas son las premisas, se pueden decir, fundamentales para que el gobierno siga insistiendo en esta ola represiva. Bueno, pues le agradecemos, maestro. Sabemos que tiene que estar entrando en clase. Pues va todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo a la sección 22, a los compañeros de Oaxaca, y pues seguiremos informando en los próximos días de lo que esté aconteciendo y pues esperamos estar en comunicación con ustedes. Claro que sí, pues rapidito nada más un llamado a toda la sociedad y a toda la gente que nos escucha de las mismas organizaciones, colectivos, que esta represión a la sección 22, que busca aniquilarla de la forma que sea, viene a agudizar más el problema social que se vive actualmente en México. Entonces, bueno, nosotros como maestros democráticos de la 22, pues estamos aquí en la resistencia, en Oaxaca. Muchos maestros estamos en no recibir esas notificaciones que han llegado por todos lados para presionar a que los maestros vayan a la evaluación. Entonces, yo creo que hay una resistencia larga para Oaxaca. Hoy se instala la Asamblea Estatal del Magisterio, que va a discutir qué hacer en los próximos días, y bueno, ahí estaremos al pendiente. Un saludo y pues buen día para todos. Muchas gracias, profe. Bueno, pues ahora vamos a escuchar esta rueda de prensa que dieron ayer dirigentes de las secciones magisteriales de Oaxaca, DF, al parecer había gente igual ahí de Michoacán, y pues en la emergencia, ¿no?, que surge, pues es imposible, ¿no?, trabajar en México sin miedo, ¿no?, sin miedo de que la policía llegue a tu casa y te detenga, que vayas en tu auto y después de ejercer tu derecho a la manifestación, pues pueda ser detenido por gendarmería y militares, ¿no? Sabemos que los profesores de Oaxaca y de muchas partes del país se encuentran dando clases en este momento, y pues vamos a escuchar la rueda de prensa que hubo ayer en afuera de la PGR denunciando estos actos de violencia en contra del Magisterio Nacional. Este mitin convocado por los contingentes del área metropolitana de la CENTE es para repudiar la acción represiva del gobierno federal. Desde el 1 de diciembre del 2012 se ha incrementado el número de presos políticos y de conciencia a lo largo y ancho del país. La detención de los cuatro compañeros de Juan Carlos Orozco, de Otón Nazariega, de Efraín Picasso y de Roberto Jiménez, junto con las órdenes que dicen que van a librar en contra de un número todavía no determinado de los otros compañeros, demuestra la cerrazón del Estado. Ante la incapacidad del Estado de poder negociar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en cuanto a la reforma educativa que resolviera el problema del rezago educativo nacional, se ha desatado la represión. Nosotros queremos denunciar la manera arbitraria en que se están deteniendo compañeros, como es el caso de los compañeros de la sección 22 de la CENTE, compañeros que históricamente han mantenido una posición muy firme. Con nosotros iniciaríamos en este evento con el compañero Isaías Jaime de la sección 22 y de la instancia de coordinación nacional. Pues bien, en este momento nos encontramos en este lugar para hacer patente de que una vez más el Estado, dentro de su impotencia por estar imponiendo cuestiones injustas, recurre a la represión, recurre a la infamia. La primera edición la tuvimos en este sentido en abril del 2013, cuando fueron secuestrados por el Estado cinco compañeros que en este momento se encuentran recluidos entre Nayarit y Jalisco. El Estado definitivamente no tiene razón, porque esta reforma que trata de imponernos es una reforma implementada por los organismos financieros internacionales. Lo hemos dicho infinidad de veces, de que la educación que México necesita no es la que los empresarios están impulsando. México sí necesita investigación científica. México necesita una educación pública que garantice el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, los empresarios necios, en su infamia, intentan a toda costa sacar sus reformas, porque esta reforma, el tercero y 73, no fue hecha por los diputados y senadores, sino que la hicieron mexicanos primero. En este momento, a partir del 2 de octubre y la actividad que tuvimos como 12 de octubre también a nivel nacional como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se ha demostrado que el magisterio no se va a dejar vencer, porque como lo dijo Mahatma Gandhi, si una ley es injusta, lo correcto es desobedecerla. Es por eso que nuestra historia registra la lucha de 1810 por la independencia de México. Asimismo, tenemos la lucha de la revolución de 1910, la cual quedó plasmada en la Constitución de 1917 y que decía cuál era el interés de los mexicanos. En este momento, desgraciadamente, personas apátridas están como legisladores, están como secretarios de Estado, y un espurio está como presidente de la República intentando hacer lo que sus amos, los señores de Mexicanos Primero, le ordenan que haga. El día de hoy nos encontramos con la sorpresa de que fueron levantados 4 compañeros de la sección 22. Esto nos da una lección y queremos decírselo a los medios y a la sociedad mexicana. La lección que nos deja es que el gobierno injusto no se va a detener en reprimir al pueblo. El gobierno ya se dio cuenta que nuestro pueblo tiene dignidad, así como el magisterio lucha, así como las organizaciones sociales salen a la calle. No le queda al gobierno federal más que reprimirnos, inventándonos delitos federales, inventándonos mil delitos que los compañeros no han cometido. Sin embargo, les decimos que el pueblo tiene conciencia y tiene dignidad, y que a cada golpe que nos den como pueblo vamos a responder mediante una lucha pacífica primero. Sin embargo, ese gobierno asesino, ese gobierno de Peña Nieto, ese gobierno rastrero, que entienda que quien siembra vientos recoge tempestades. No solo el magisterio está siendo agredido, es la sociedad en general mediante las contrarreformas llamadas reformas estructurales. Esas reformas que nos vienen a quitar nuestra dignidad, nuestra soberanía y nuestra independencia. Como mexicanos entonces decimos que no nos agacharemos y no cejaremos en la lucha. Gracias. Se siente la fuerza de la gente. Queremos agradecer Sonora, la presencia con la coordinadora de Chiapas a Sonora, con la coordinadora. Continuamos con su noticiero Noticias de Abajo, ML. En nuestro primer bloque musical les compartimos esta rolita que pues ya es de antaño, esperamos que la disfruten. Vamos, que nos vamos a mojar. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a su noticiero Noticias de Abajo ML. Vamos a empezar con nuestra sección Rompiendo Fronteras, comentando la notita de España sobre la prorrogación de la prisión preventiva a Mónica y Francisco, estos compañeros anarquistas que llevan mucho tiempo detenido. Esta notita la pueden consultar en la página de contrainfo.spi.net. Y bueno, este martes pasado tuvo lugar la visita donde se decidía si les prorrogaban la prisión preventiva a Mónica y a Francisco o les ponían en libertad a espera de juicio. Ha salido la resolución y se les ha prorrogado. A pesar de que la legislación española contempla los 2 años como el tiempo máximo que una persona puede permanecer en prisión preventiva, el Estado tiene la posibilidad de alargarla, argumentando algún tipo de excepcionalidad en el caso durante 2 años más, y lo ha hecho. Hace 2 años, el 13 de noviembre de 2013, fueron detenidos junto con 3 personas más, a las cuales se le ha archivado el caso. Mónica y Francisco están a la espera de juicio, acusados de pertenencia a organización terrorista, estragos y conspiración. El mismo día que salió esta resolución, detienen a 9 personas en un nuevo golpe al anarquismo en Barcelona y Manresa, con 10 registros en casas y locales, y ante esto solo nos queda encajar los golpes y seguir adelante. Demostrémosles que no están solos y que no conseguirán frenar nuestra solidaridad. Podrán detenernos, pero no pararnos. Libertad a anarquistas presos, solidaridad con los detenidos. Queremos a nuestros compañeros en la calle. Bueno, pues es esta pequeña nota sobre esta prorrogación del juicio de estos compañeros. Y bueno, pues también estaremos comentando ahorita la nota de estas nuevas redadas. Así es, pues esta operación Pandora, que vuelve a la carga en contra de los compañeros organizados allá en el Estado español, pues ha dejado pues allanamientos y 9 compañeros detenidos. Esta información nosotros la estamos recabando de la página caosenlared.net, y pues esto ha sucedido hace unos días, justo cuando por la mañana efectivos de la Brigada Móvil de los Mossos de Escuadra pues estuvieron allí atacando los centros ocupados. Y pues bueno, esto sucedió el pasado martes por la madrugada. La actuación es por orden de la Audiencia Nacional Española y sería la continuación de la Operación Pandora, que supuso la detención de 10 personas y el encarcelamiento preventivo de 7 de ellas el pasado mes de diciembre, aunque poco después quedaron en libertad. Entre los inmuebles registrados está el Ateneo Libertario de Santos, que este se encuentra en la calle María Victoria, donde se ha desplazado un dispositivo de 10 furgonetas de la Guardia Brigada Móvil. Los agentes han reventado la puerta con un airete, han requisado varios sprays y de pintura y banderas con simbología libertaria, y han lanzado al suelo de decenas de libros, archivadores con carteles y revistas. Y pues bueno, esto es parte de los montajes que están realizando en contra de los compañeros anarquistas, no solamente allá en el Estado español, pues sino que también han estado realizándolo allá en España, pero también en Chile se ha estado realizando este mismo tipo de acciones. Y pues bueno, las personas detenidas pues fueron llevadas a distintas cárceles. Y pues bueno, ha habido distintas concentraciones allá en España. Y bueno, hay un comunicado de solidaridad con los anarquistas detenidos en Cataluña, y pues vamos a darle lectura. Hoy, 28 de octubre de 2015, hemos tenido conocimiento de los registros policiales y domicilios particulares y ateneos libertarios que se han producido en diferentes partes de Cataluña. El resultado de esta operación ha sido hasta el momento de 9 compañeros, compañeras, detenidas, en el marco de una nueva agresión a los movimientos populares desde el aparato estatal. Este ostenta el monopolio ilegal de la violencia y no duda a la hora de utilizarla contra un pueblo que se organiza en busca de una alternativa a este sistema autoritario y capitalista. La solidaridad es nuestra arma más poderosa. Debemos consolidar los lazos de amistad, fraternidad, con aquellas personas que sufren la represión. La represión en cualquier lugar. Hoy han ejercido su violencia contra compañeros, compañeras anarquistas, pero independientemente de nuestras tendencias ideológicas, quienes actuamos contra las desigualdades podremos ser reprimidas, ya seamos libertarias, comunistas, ecologistas, antifascistas, feministas. En nuestra mano está conseguir extender este apoyo mutuo y la unidad frente a su represión. Desde Acción contra la represión, nos solidarizamos con nuestros compañeros, compañeras, detenidos, detenidas, y animamos a participar en las manifestaciones de apoyo que se darán en muchas ciudades hoy y en los próximos días. Nos queremos libres. Esta información pues la pueden también encontrar en colectivo ACR, noblogs.org. Pues bueno, es justo estas represiones y pues acciones en contra del Estado opresor allá en el Estado español. Y pues bueno, vamos a más información. Continuamos con la información que pretende romper fronteras desde su noticiero Noticias de Abajo ML, ahora con la información de los compañeros en Grecia. Esta es una publicación que comparten los compañeros de Publicación Refractario, una publicación antiautoritaria contra el sistema carcelario, y comparten la actualización de un nuevo juicio hacia la lucha revolucionaria. Los que viven en 300 o 400 euros al mes no están aterrorizados por lucha revolucionaria, sino por usted y su régimen. Así comienza la nota de los compañeros. En un clima de tensión, un nuevo juicio para Nikos Masiotis se desarrolló en la corte especialmente diseñado en el ala de la prisión femenina de Korydallos. Ahora está siendo acusado por actos presuntamente cometidos durante el periodo que se le buscaba por la policía. Están como coacusados su compañera fugitiva, Pola Roupa, el anarquista A. Estambulu, que está negando los cargos, y arrestado recientemente G. Petrakakos. Están acusados, entre otras cosas, por delitos de pertenencia y participación en una organización terrorista que la que el líder se afirma que es Masiotis, una acusación de la explosión de un coche bomba en el Banco de Grecia en Amerikis, calle Amerikis, en abril de 2014, por el que Masiotis ha asumido la responsabilidad política, y también por la oferta y la posición de explosivos, explosiones y dos robos. Por otra parte, Nikos Masiotis está acusado de intento de homicidio en el tiroteo con policías en Monastiraki en el verano de 2014, cuando fue detenido. El manifiesto y los bancos. La solicitud de los abogados de Nikos Masiotis para el enjuiciamiento a producirse por representantes de los bancos que presuntamente había robado hizo que se sintiera fuertemente la presencia de la defensa. El acusado tomó la palabra y dijo que los bancos eran organizaciones depredadoras. No hubo robo, la expropiación es la realidad del caso. Y cuando se le preguntó por el tribunal para hablar en su defensa, el acusado leyó un texto manifiesto con palabras duras contra el sistema político y los jueces. Los que viven en 300 o 400 euros al mes no están aterrorizados por lucha revolucionaria, sino por usted y su régimen, dijo frente a los jueces. Nikos Masiotis se declaró a sí mismo como un prisionero anarquista de la guerra. Él describió el juicio como político, alegando que era un título de honor para él estar armado. El otro acusado, A. Estambulu, afirmó a sí mismo como un prisionero anarquista de la guerra y negó los cargos, alegando que no tiene ninguna relación con la realidad, ya que no se ha encontrado ninguna prueba en su contra, y llamó a su juicio político y atribuyó su persecución a la furia de los mecanismos represivos. Petrakakos, a su vez, negó los cargos y se reserva el derecho de no hablar en su propia defensa. El juicio en la tarde subió de tono aún más cuando el presidente del tribunal anunció que las sesiones de la corte comenzarían al mediodía y durarían hasta la noche, ya que hay riesgo del vencimiento de tiempo de 18 meses de prisión preventiva para Estambul. Los defensores legales respondieron invocando el estatus especial del juicio, acusando a la corte que le da prioridad al principio de oportunidad, no de legalidad. Hacer un juicio por sí mismo, sus gradas, vergüenza revelados, gritaron los asistentes para llevar. Organizar cuando no vamos a venir de Pangrati, sino de las provincias, se quejó los testigos. Vamos a llegar al jefe de apelaciones, es humanamente imposible de cumplir, dijeron los abogados. Finalmente, de estas reacciones, el presidente interrumpió la programación para mañana 19 de octubre, aclarando sin embargo que se llevarán a cabo las otras reuniones. En la tarde y luego procedió a llamar a los nombres de testigos en medio de protesta. Esta es la nota que les compartimos desde Grecia. Continuamos. Bueno, y ahora vamos con una noticia desde Argentina. Esto es de Diarios de Urgencia, resumen latinoamericano. Es una entrevista a Relmu Ñamku, autoridad indígena que es juzgada esta semana y enfrenta un pedido de pena de 15 años de cárcel. Los tribunales de Zapala son desde el lunes el lugar de un juicio que puede marcar un quiebre en la relación Estado y pueblos originarios. Por primera vez, una indígena puede ir presa por 15 años en una causa que tiene como trasfondo un conflicto territorial nada menos que con una petrolera. Primero la estadounidense Apache Corporation y en la actualidad la argentina YPF. Relmu Ñamku es la autoridad de la comunidad Huincul Nehuen, el paraje Portezuelo Chico en el centro geográfico de Neuquén. Otro hecho histórico: el juicio oral y público contará con un jurado intercultural, la mitad será mapuche. Horas antes del juicio, Ñamku no tiene dudas, la justicia necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo. ¿Cómo explica la causa judicial? Se trata de una comunidad mapuche que durante años viene resistiendo el avance de las empresas petroleras. Las compañías han significado contaminación de la tierra, agua y aire, con las terribles consecuencias que esto ha generado en la comunidad, algunas irreversibles, como por ejemplo la muerte de personas por contaminación. Durante el intento de desalojo en diciembre de 2012, fue herida por una rotura de tabique una auxiliar del Poder Judicial con una piedra. ¿Cuál es la carátula? La carátula eran lesiones graves, pero el Ministerio Público Fiscal la cambió a tentativa de homicidio para lograr llevarnos a un juicio ejemplar, disciplinador, ante la resistencia del pueblo mapuche frente al avance de la frontera petrolera. Así también será un mensaje para las comunidades que resisten contra las mineras. La justicia necesita una excusa para demonizar al pueblo mapuche, que le dé la posibilidad de reprimir, judicializar y desalojar con consenso social. ¿Por qué una pedrada como tentativa de homicidio? Es ridículo pensar que defenderse ante el avance de las tropadoras con piedras como único recurso puede implicar una causa como la que se ha armado, más en el lugar donde ocurrieron los hechos, que fue el corazón de la comunidad, Huincul Nehuen. Recuerdo que cuando se firmó el acuerdo YPF Chevron en la legislatura neuquina, hubo más de 8 horas de represión y hasta los diputados provinciales tiraron piedras. Simbólicamente, la piedra significa el descontento de la sociedad ante las decisiones arbitrarias de los gobiernos que definen e imponen políticas violando todos los derechos que tiene la sociedad. En el caso del pueblo mapuche, es el derecho a la participación y la consulta. Es el primer caso de este tipo, le preguntan a la líder mapuche, es el primer caso judicial que llega a este extremo. En Neuquén hay cientos de autoridades mapuche judicializadas, acusadas de los cargos más absurdos como usurpación. Esta causa llega a esta situación porque la justicia necesita un caso testigo para aplacar y frenar la lucha mapuche, tratando de amedrentar a todo aquel que esté en desacuerdo con el modelo extractivo. Bueno, y esta entrevista que hacen a Relmu Ñamku pues nos deja ver la avanzada, ¿no?, de proyectos neoliberales, extractivos, energéticos que corren por toda América Latina. Esto es en contra del pueblo mapuche en el país argentino. Como sabemos, en Chile igual se lleva desde hace años una lucha de exterminio en contra del pueblo mapuche. Bueno, y como vemos, no es los únicos casos. En toda Latinoamérica se dan estos casos. Invitamos a seguir esta entrevista en Resumen Latinoamericano y vamos con más notas internacionales. Así es, ahora nos vamos a darles una información de Sudamérica, la cual es desde Uruguay, y dice en la página de la JAIN.org, cooperativas de vivienda en Uruguay, experiencias de construcción y resistencia colectiva. 15.000 familias habitan en viviendas autogestionadas y construidas en colectivo. Las casas son alzadas en comunidad al final, sorteadas entre quienes participan en la obra. El proyecto de vivienda popular organizado a través de cooperativas tiene su origen en la década de 1970, allá por los años de la dictadura. Entonces, quienes comenzaron a agruparse en cooperativas de vivienda se constituyeron también en un importante bloque de resistencia hacia el gobierno militar. Mariana Menéndez, docente de la Universidad de la República en Uruguay, es acompañante de estos procesos. Su tesis de maestría abonda en el tema. Educación en movimiento, la experiencia de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. En entrevista, comenta que se trata de un movimiento muy grande con muchos años de experiencia y heterogéneo en su composición, que sistematiza a gran escala la práctica cotidiana de los sectores populares uruguayos de autoconstrucción a través del apoyo colectivo, y es que, aunque los recursos económicos provienen del Estado, la obra misma es fruto de la autogestión. Primero, explica Mariana, el colectivo busca el reconocimiento jurídico y se constituye en una cooperativa. Después consiguen el terreno para fincar, ya sea ocupándolo o por la propia cesión del gobierno. Finalmente, la edificación arranca con los cooperativistas como mano de obra. Cada uno de ellos debe de cubrir la jornada mínima de 21 horas a la semana. Todos construimos las casas de todos y al final se sortean las casas, son de propiedad colectiva. Es el fundamento de las cooperativas de vivienda en Uruguay. A partir de los principios ideológicos de autogestión, propiedad colectiva, de ayuda mutua y democracia directa, es que las cooperativas de vivienda en Uruguay han sobrevivido entre altibajos por más de 4 décadas. Su modelo ha sido la inspiración a otros procesos en países de Centroamérica. Pues bueno, también hay que recordar que un esfuerzo muy muy parecido se está dando en el estado de Durango, justo con la Cocopo, y pues bueno, también tienen decenas de miles de casas ocupadas allá en este en el violento estado norteño. Vámonos a otra información internacional. Sí, continuamos con las notas internacionales. Ahora les queremos compartir un mensaje de Mumia Abu-Jamal al movimiento. Es el último mensaje que ha escrito el compañero desde las cárceles de Estados Unidos. Nos dice, hola a todas y todos, a movernos. Ustedes ya saben de mi situación y no puedo agradecerles lo suficiente por sus mensajes de amor y apoyo. Gracias a su amor me estoy curando de manera lenta pero segura. Pero debo decirles que realmente este asunto no tiene que ver con Mumia Abu-Jamal. Se trata del sistema que reclama el derecho de hacer lo malo. Pregúntense esto: ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a un doctor decir, sí, estás enfermo, pero no te daré tratamiento? Regresa en unos años, no estás suficientemente enfermo. Piénsenlo, esta es la posición del estado de Pensilvania. Hay por lo menos 10.000 hombres y quién sabe cuántas mujeres en las prisiones de este estado que sufren de la hepatitis C. 10.000. Por cierto, yo creo que hay muchos más. El estado se niega a dar tratamiento a la gran mayoría de ellos diciendo, ahora no. ¿No les asombra esto? Y si les asombra, también les debe enfurecer, les debe impulsar a organizarse. Juntémonos. Construyamos un movimiento que abra la puerta a la atención médica para todos y todas que la necesiten. Échenle un grito a nuestra hermana PAM África. Construyamos un movimiento que no se pueda ignorar. Les agradezco mucho. A movernos. Con amor, su hermano Mumia Abu-Jamal. Este comunicado, este mensaje del compa es compartido por los amigos de Mumia MX. Continuamos. Y bueno, pues con esta nota terminamos la sección de Rompiendo Fronteras y los dejamos con esta rolita. Muchas gracias. Sin cadenas sobre los pies me puse a andar.

de los 9 pueblos de Milpa Alta dirigen un comunicado a la población en general, lo cual alertan sobre la amenaza a su territorio. El gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal y la jefatura delegacional en Milpa Alta pretenden imponer proyectos en nuestras tierras comunales que implicaría la pérdida del dominio, posesión, uso y disfrute de nuestra propiedad comunal de Milpa Alta y pueblos anexos que nos pertenecen desde tiempos prehispánicos. La primera acción que pretenden realizar es establecer una base naval de la Marina, unidad de inteligencia y almacén en nuestras tierras comunales, y para ello emitieron sorpresivamente un acuerdo realizado por debajo del agua y espaldas del pueblo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de octubre de 2015. El sitio donde pretenden establecer la base naval se ubica en el terreno de San Bartolomé Xicomulco, que es parte de nuestras tierras comunales que fueron tituladas y confirmadas a los 9 pueblos de Milpa Alta como propiedad comunal por resolución presidencial de fecha 23 de abril de 1952. Esta unidad militar pretende facilitar la imposición con uso de la fuerza de proyectos que convienen a intereses externos a la comunidad de Milpa Alta, como el proyecto Arco Sur, otro proyecto de muerte, una autopista de cuota de 6 carriles que pretende pasar a unos 500 metros arriba de los pueblos de San Pablo Ostotepec, San Lorenzo Tlacoyucán y Santa Ana Tlacotenco, y que de hacerlo lo harían dañando importantes ecosistemas naturales que se encuentran dentro de las tierras comunales. El Arco Sur abrirá las puertas a inversionistas extranjeros para que impongan en tierra comunal proyectos inmobiliarios, turísticos, industriales y comerciales, en detrimento de nuestras tierras y recursos naturales que históricamente hemos conservado. Ante esta problemática, el gobierno delegacional de Milpa Alta ha mostrado un total desconocimiento de la naturaleza jurídica de la comunidad Milpa Alta y no ha expresado una posición clara ante la actual amenaza, pues dice no conocer la problemática. Por su parte, el gobierno del Distrito Federal busca infundir miedo a los milpaltenses mediante granaderos que rondan los pueblos para que no protesten ante el despojo. Esto ahora se refuerza con fuerzas de la Marina que ya se han hecho presentes en la villa de Milpa Alta y otros pueblos, sin informar a la población ni a las autoridades comunales por qué los militares se encuentran fuera de sus bases y qué objetivos buscan en tierra comunal de Milpa Alta. Nuestras tierras comunales están en peligro ante esta nueva embestida del gobierno federal, coludido con el gobierno del Distrito Federal y la jefatura delegacional de Milpa Alta. Frente a esta embestida del gobierno, llamamos a todos las comuneras y comuneros de Milpa Alta y los pueblos anexos a la organización y defensa de la tierra, tal como se ha hecho históricamente. Llamamos al pueblo hermano de San Bartolomé Xicomulco a prepararse y resistir con el compromiso de la lucha. La vamos a dar todos juntos y vamos a vencer, porque nos asiste la razón, el derecho. La comunidad de Milpa Alta existe desde antes de la creación del Estado mexicano. Las tierras son de nuestra propiedad y nuestra comunidad nunca permitirá que se establezcan en su territorio cuarteles militares y proyectos de muerte. Conforme a la Constitución y a los convenios internacionales, el Estado mexicano no puede imponer en nuestras tierras cuarteles ni proyectos que afecten a la población. Ellos saben que la Constitución y los tratados internacionales nos amparan. Por eso quieren imponer proyectos a la fuerza, como los proyectos carreteros, industriales e inmobiliarios. Defendimos nuestra tierra de los españoles, de los liberales de la Reforma, de los hacendados del Porfiriato, de la papelera Loreto y Peña Pobre, y lo haremos de quien quiera despojarnos. Si es necesario morir, moriremos, pero nuestra tierra no será cuartel. Fuera granaderos de Milpa Alta, fuera marina, fuera ejército, fuera represores, fuera porros, fuera provocadores pagados por el gobierno. Bienvenida a la organización comunitaria, bienvenida a la resistencia. Viva Milpa Alta, viva Malacatepec, Momosco, octubre de 2015, representación general de bienes comunales de Milpa Alta y pueblos anexos. Bueno, y ahí está este comunicado que nos envían desde los bienes comunales de Milpa Alta, y esta llamada a la resistencia pues es para todos los pueblos originarios del Distrito Federal y del país en contra de estos proyectos de muerte que buscan imponerse en todo el territorio. Y desde Puebla nos comentan los compañeros de activista.mx que mujeres destituyen a un alcalde del Partido del Trabajo porque no puede brindar seguridad a la población. Las inconformes tomaron la alcaldía y anunciaron que se organizarán en guardias comunitarias. Zapotitlán de Méndez, Puebla, un grupo de mujeres tomaron el pasado 23 de octubre la presidencia municipal y se hicieron cargo de la seguridad, creando su propia autodefensa con guardias comunitarias, que poco a poco desplazará a la policía municipal ante la inseguridad que se vive en el municipio y carreteras de la región, así como ante el creciente consumo de droga entre los jóvenes. Así lo da a conocer el diario Cambio, el que agrega que el presidente municipal del Partido del Trabajo, Adelaido Vega Mendoza, fue desplazado de sus funciones en esta materia y ya no le permitieron regresar a la alcaldía, por lo que ahora despacha desde un domicilio particular. La molestia ciudadana surge porque, afirman, se vive un ambiente de impunidad alentado por el propio alcalde ante los robos que se han incrementado sin que el gobierno local demuestre capacidad para detener la ola delictiva que azota al municipio de origen indígena zapoteco. La noche del miércoles 21 de octubre, un grupo de habitantes, en su mayoría mujeres, se reunieron en las afueras de la presidencia municipal para analizar la inseguridad de la que, dijeron, mantiene a este municipio prácticamente sitiado, y ante la negativa del presidente municipal para dar solución, optaron por tomar las riendas de la seguridad en este lugar. Esta acción la tomaron también ante la crítica situación que se vive en toda la Sierra Norte, ya que aseguran los organizadores de este movimiento que se registren asaltos en las carreteras de la zona, como las que comunican a Zacatlán, Zacapuaxtla, Ixtepec, Songosotla principalmente. Esta es la nota que les compartimos de lo que está sucediendo en la Sierra Norte de Puebla, la organización de la gente ante el desquebrajamiento, ¿no?, de las estructuras estatales que no ofrecen ya más seguridad. Bueno, ya regresamos con más información y la siguiente, pues, pronunciamiento es de la Que Huelga Radio, quien se declara en alerta roja. Esta información la está compartiendo los compañeros de Regeneración Radio en su portal regeneracionradio.org y dice: la Que Huelga Radio, medio que transmite en la frecuencia modulada 102.9 al sur del Distrito Federal, emitió una alerta roja a través de un comunicado en su página web. Denuncia que su señal radiofónica ha sido intervenida desde el pasado 22 de octubre y da a conocer que integrantes de la estación han sido acosados recientemente a las afueras de su cabina y seguidos por sujetos a bordo de un vehículo. Pensamos que puede ser el inicio de medidas más agresivas en contra nuestra. Prevé la emisora de radio y convoca a prestar atención para defender este espacio de comunicación libre que se encuentra bajo amenaza. En los recientes meses se han documentado diversos ataques a medios de comunicación libres, periodistas, activistas y organizaciones sociales que van desde el robo y el desmantelamiento hasta el asesinato. La Que Huelga Radio enumera al menos 5 casos en 4 meses, en los que figuran los asesinatos en la colonia Narvarte, las amenazas de muerte a integrantes de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, el allanamiento a los domicilios de las periodistas Flor Goché, Desinformémonos, y Elba Mendoza, Contralínea, el ataque por ir a la cabina de Regeneración Radio y las amenazas, robo y allanamiento domiciliario a integrantes de la organización Hijos México. Esta interferencia es parte de la ofensiva que busca silenciar las voces disidentes y críticas de los poderes criminales que gobierna México, señalan. Asimismo, analizan que esta obstrucción de su señal de radio responde a un clima de violencia que han sufrido recientemente otras organizaciones y medios de comunicación. Agregan que pese a estas acciones no callarán las voces esta radio libre, social y contra el poder que lleva trabajando 16 años. Este medio libre fundamenta sus trabajos en el derecho a la libertad de expresión y opinión que reconocen niega el Estado actualmente. En México, el ataque a estas libertades y agresiones a la prensa van acrecentándose cada vez más, haciendo de este uno de los peores lugares para ejercer el derecho a la libre comunicación. En 2014 se registraron 326 agresiones. En el primer semestre del 2015 se documentaron 227, según datos de la organización Artículo 19. Vamos con más información. Bueno, y aquí en la Ciudad de México, que está por realizarse este evento de Fórmula 1, en donde Peña Nieto va, al parecer, hoy a este autódromo a realizar una inauguración o un acto en donde celebran el pues estos espectáculos cuya venta en las televisoras y en los medios de comunicación pues deja grandes fortunas. Y pues como vemos, esto es a costa de los ciudadanos que en este caso pues se ven, se les limita o se les cancela el abasto de agua por un mes a beneficio de este autódromo construido ya desde hace varios años en la Ciudad de México, y que ahora pues ven en él la posibilidad de hacer más dinero. Esta información es de Desinformémonos. En Iztacalco, un mes sin agua y los vecinos convocan a boicotear el evento de la Fórmula 1. Si no hay agua en Iztacalco, no habrá Fórmula 1, exclaman los vecinos de las colonias Ramos Millán, Cuchilla y Bramadero, Zapata Vela, Tlacotal y Granjas México, quienes denuncian que desde hace 4 semanas padecen el desabasto de agua en sus viviendas debido a las obras que se realizan en la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca, en la remodelación del autódromo Hermano Rodríguez, en el que se realizará el evento de Gran Premio de México Fórmula 1. Por tal motivo, los vecinos convocan a que el viernes 30 y sábado 31 de octubre a las 9 de la mañana se bloqueen los accesos 1, 2, 3 y 4 del citado centro deportivo. El domingo 1 de noviembre la convocatoria es a las 11:30 de la mañana. Los accesos 1, 2, 3 y 4 de la Magdalena Michuca se localizan en Avenida Río Churubusco y Eje 3 Sur, Avenida Río Churubusco y Viaducto, en la esquina de Viaducto y Canal de Churubusco, así como este y su cruce con Eje 3 Sur, Añil. Los vecinos inconformes manifiestan no estar en desacuerdo con el proyecto que se realiza, pero exigen que les sea garantizado el suministro del vital líquido, cuya escasez o carencia total se acentúa en cientos de colonias del Distrito Federal ante el incremento desmedido de obras de uso habitacional o comercial. En un comunicado, los vecinos de Iztacalco comentan también que sus quejas sobre el desabasto de agua que padecen desde que se realizan las obras han sido ignoradas por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, por el delegado de Iztacalco Carlos Estrada y por el sistema de aguas de la Ciudad de México. Bueno, y como les comentábamos, pues estará este señor que se hace llamar presidente de México, Peña Nieto, inaugurando esta remodelación de este autódromo Hermano Rodríguez, y por lo cual están dejando sin abasto de agua a cientos de familias de esta localidad de Iztacalco. Bueno, vamos con más noticias desde el ombligo del monstruo. Sí, ahora les queremos compartir una nota de los compañeros de Más de 131. Ellos están replicando que acosan y citan a declarar de nuevo a víctimas de represión en Atenco en 2006. Nos comentan que algunas personas fueron detenidas, que en aquel entonces fueron detenidas y torturadas por las corporaciones policíacas. Todavía hoy a octubre de 2015, son citadas a declarar. Esta nota refiere que el compa Ken Luder se encontró policías en la puerta de su casa este 27 de octubre cuando subía por las escaleras del edificio donde él vive. Le mostraron una orden de presentación firmada por el juez primero penal de la primera instancia del Distrito Judicial de Toluca. Los policías no se identificaron y el compañero relata que uno le tomó fotografías y le dijo: sabemos que eres tú, sabemos dónde está tu domicilio, dónde vive tu hermano. Ante su negativa a acompañarlos, lo amenazaron: no van a chingar a nuestros compañeros, tú sabes que están consignados nuestros compañeros por tus mamadas, ustedes son los que metieron las notas, nos vas a tener que acompañar. Luders es periodista de medios libres. Aquel 3 y 4 de mayo del 2006 fue a cubrir la represión y el cerco instalado alrededor del pueblo mexiquense, que como muchos otros era parte de la otra campaña, un esfuerzo de organización alternativo a las campañas electorales para la presidencia de la República en el 2006. Se acreditó como prensa y el compa fue torturado. Esos días fueron detenidas 211 personas. Durante 4 años se luchó a distintos niveles para que todos los detenidos pudieran salir en libertad. En octubre de 2014, la PGJ del Estado de México detuvo a 11 médicos, 8 policías y un MP por violación y tortura contra las víctimas del Mayo Rojo. Hoy todavía se espera un informe de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la denuncia que 11 mujeres interpusieron interpusieron contra el Estado mexicano por la tortura sexual. La CID ya lanzó una recomendación en la que dice que el daño debe ser reparado. El Estado mexicano pretende hacer reparación del daño con un fondo, pero las mujeres contestaron en mayo de este año que la reparación que esperan no es económica, sino mediante la justicia. No creemos que se haga justicia consignando a un grupo de policías expiatorios que cumplían órdenes, acota Lueders. Saldrían bajo fianza y después vemos un escenario de policías buscando venganza. Es absurdo que a 9 años te citen y te digan, ¿fue este el que te pegó? Lueders hizo llegar a más de 131 el citatorio que le mostraron, en el que el juez gira una orden de búsqueda, localización y presentación contra 11 personas para un desahogo de pruebas a las 11 horas el 30 de octubre. Se les cita para que declaren en contra de Daniel Jobo Olmos Arroyo por encubrimiento, también de Agustín Hinojosa Martínez por tortura en contra de las mujeres que interpusieron la denuncia ante la CID. Los citatorios ya se volvieron órdenes de presentación. Él, como otros, se ha negado a ir a declarar contra pocos policías cuando los altos mandos responsables ejercen hoy cargos públicos. Que dos judiciales me quieran subir una patrulla es un acoso y tortura psicológica que continúa a 9 años de la represión. ¿Qué van a hacer conmigo esos días? Además explica, ir a presentarte es darle legalidad a su teatro y decir, estás impartiendo justicia. El daño no se repara así, menos cuando la persona que ordenó el operativo ostenta el cargo de presidente. Quienes han decidido ir a testificar le contaron al periodista que afuera de las audiencias están los familiares de los policías detenidos que los amedrentan. Además, los policías cuentan con una base de datos de dónde se encuentran sus domicilios. Jorge Salinas Jardón, integrante del colectivo Telefonistas Zapatistas, quien fue detenido y brutalmente golpeado en 2006 y además se encuentra en la lista, cuenta en entrevista para Más de 131 que en caso de que declare, el gobierno mexicano va a tener las pruebas para demostrar en la CID que está atendiendo los reclamos. Hace un año dijimos que era una trampa jurídica de parte del gobierno en su actitud de simular. Aclara que en caso de inculpar a los policías estarían incurriendo en falsedad porque no vieron quiénes los golpearon, pues llevaban la cabeza tapada durante la tortura. Salinas Jardón confirma que desde hace un año le han dejado citatorios debajo de su puerta o pegados. Aún así, no se presentará y ya interpuso una denuncia penal por tentativa de homicidio y tortura contra los policías que lo detuvieron en 2006, pero no prospera. ¿Por qué vamos a declarar si estamos exonerados y estamos libres?, se pregunta. Ignacio del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, quien pasó 4 años en prisión, cuenta también a Más de 131 que con detener algunos elementos policíacos, el gobierno quiere dar carpetazo a lo que ocurrió en su pueblo en 2006. Así las cosas, las secuelas de lo que sucedió aquel fatídico mayo de 2006. Continuamos. Bueno, ahora vamos con una información que retomamos de la página del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, que pues hablan respecto de que las comunidades de Tlapacoya, Puebla, han protestado en contra de hidroeléctrica. Habitantes de Coatepalcatla y Zaquiapa, Puebla, aseguran que no fueron tomados en cuenta en la consulta realizada por la Secretaría de Energía. Y pues demostraron su oposición a la construcción de la presa hidroeléctrica Puebla 1 que la empresa Comexidro pretende instalar en el río Ajajalpan, y denunciaron que la mayoría de ellos fue excluida del supuesto proceso de consulta realizado por la Secretaría de Energía en meses pasados. En Coatepalcatla y en Zaquiapa, según la empresa, se ubicará una cortina y el embalse de la generadora de energía. Aquí también estará el túnel de acceso de 1 kilómetro de longitud que se perforará, en donde se perforará el cerro y que se conjuntará con el túnel de conducción de más de 4 kilómetros de largo del proyecto que involucra a los municipios de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya y Aguacatlán. Cuando los ejecutivos de Comexidro presumían que las comunidades serranas estaban conformes con su proyecto, en 2 reuniones realizadas el fin de semana pasado, pobladores se manifestaron su rechazo. Dijeron que a las supuestas consultas asistieron solo quienes han sido beneficiados y que la llegada de la empresa ha generado disputas entre los vecinos. Pusieron como ejemplo el hecho de que el pasado domingo 25 de octubre, se convocó a los pobladores para que supuestamente decidieran democráticamente en qué proyecto u obra social se invertirá el dinero que entregará la empresa, pero no dejaron entrar a todos. En Cuatepalcatla, por ejemplo, los representantes de Comexidro, entre ellos la antropóloga Verónica, como se presentó en un video del corporativo, se encerró con candado en una escuela para impedir la entrada a los habitantes que rechazaran la hidroeléctrica, quienes luego se manifestaron con pancartas en las calles de la comunidad. La reunión, llamada Asamblea General Comunitaria, iba a encabezarla el presidente municipal Armando Hernández Herrero, quien ante la presencia de los inconformes decidió suspenderla. Armando Hernández, dicen los pobladores, Comexidro le dio 3 millones de pesos para que firmara todos los papeles que necesitan. Antes estaba pelado, ahora tiene rancho, compró uno que se llama el 32. Tiene caballos, tiene gallos de pelea, nos vendió, pero no nos dice nada, no se hizo una consulta con todo el pueblo. Falta de información. En Cuatepalcatla viven 328 personas, 189 son adultos, 3 de ellos tienen 60 años o más, que habitan 83 casas, de las que solo 2 carecen de luz eléctrica, según datos oficiales. En Soquiapa, donde estará la presa que alimentará el proyecto, aquí hay 293 habitantes, 159 son adultos, 27 de ellos son adultos mayores. Ellos viven con sus familias en 63 casas, todas ellas cuentan con luz eléctrica. En ambas comunidades se desconocen cuántas personas habrían participado en la consulta, que aseguraron fue simulada porque solo invitaban a comer y luego les pidieron firmar. Aseguran que hay conformidad. De acuerdo con Comexidro, ya se hizo una consulta y hay conformidad en todas las comunidades involucradas en el megaproyecto. Tardó 8 meses y fue realizada por autoridades federales y estatales como la Secretaría de Energía, SENER y un comité técnico de la Semarnat, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobernación Federal, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Puebla y los presidentes municipales de Tlapacoya, San Felipe Tepatlán y Aguacatlán. La empresa reconoce que únicamente hay inconformidad en San Felipe Tepatlán, pero según la antropóloga Verónica, eso ya es historia, porque ya tienen todas las firmas y las de la mayoría de Xochicuctla. El proyecto tiene contemplado que la presa que alimentará a la hidroeléctrica será de 7 hectáreas y estará ubicada en el municipio de Tlapacoya, en el río Ajajalpan. La casa de máquinas estará en la comunidad de Xochimilco, en el municipio de San Felipe Tepatlán, donde ocupará una superficie de 1 hectárea, mientras que la línea de transmisión va a conectarse a la red nacional de la CFE en la subestación de El Entambladero, Veracruz, en una línea de 42 kilómetros. Y pues bueno, esta información, como lo comento, la están compartiendo los compañeros de El MAPDER. Y pues bueno, vamos a más información. Bueno, y desde la página de Cumán y Lel tomamos esta información, donde se denuncia la criminalización de ejidatarios afectados por presa Chicoacén 2. Esto es publicado también por Radio Zapatista. Las obras para la construcción de la presa Chicoacén 2 continúan, a pesar de las numerosas irregularidades en el proceso de aprobación. Incluyen un acta de asamblea con firmas, incluso de personas ya fallecidas, y a pesar de que el amparo del 9 de octubre de 2015, en el que a los ejidatarios del ejido Chicoacén se les otorga la suspensión provisional de la obra, en vez de eso, la respuesta a los reclamos legítimos de los ejidatarios indígenas Zoques ha sido la criminalización de su lucha en defensa de su territorio, con intimidaciones y hostigamientos judiciales, la emisión de al menos 11 órdenes de aprehensión y la detención del abogado Arturo Ortega Luna, quien se encuentra recluido en el penal de La Mate, acusado de motín. Según los ejidatarios, la denuncia que derivó en la detención fue impuesta por la Comisión Federal de Electricidad ante la inminente suspensión de las obras tras el amparo del 9 de octubre. Bueno, aquí los compañeros comparten unos audios. Los invitamos a seguir a esta nota en la página de Cumán y Lel, criminalización a ejidatarios afectados por la presa Chicoacén 2, en donde podemos ver igual un boletín de prensa que publicaron en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Ha recibido información del Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos, Posesionarios y Avecindados del Ejido Chicoacén, Comité Ejidal de Chicoacén en la existencia de al menos 11 órdenes de aprehensión bajo la averiguación previa número 217-2015 en contra de los abogados ejidatarios que han interpuesto un amparo colectivo y 52 individuales para la suspensión de la obra de la prensa Chicoacén 2. Esta criminalización se da a pesar de existir minutas de acuerdo firmada los días 21, 22 y 29 de julio de 2015, donde el gobierno del estado de Chiapas de Manuel Velasco Coelho se comprometió a no levantar averiguaciones previas en contra de quienes defienden sus derechos agrarios. El Comité Ejidal de Chicoacén ha informado públicamente las violaciones a sus derechos agrarios en los que han incurrido la Comisión Federal de Electricidad y la Procuraduría Agraria al permitir el avance de la hidroeléctrica. Especialmente denuncian que el proyecto se aprobó mediante un proceso con irregularidades en una simulada acta de asamblea del día 17 de noviembre de 2013, donde se incluyeron firmantes que carecen de sustento legal. Como indígenas zoques, los ejidatarios afectados por la presa Chicoacén han realizado diversas acciones pacíficas y legítimas para evitar que continúe el avance en la construcción del proyecto hidrológico que afectaría su territorio. El 9 de octubre de 2015 ganaron un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Tuxtla Gutiérrez, que les otorgó la suspensión de plano provisional de la obra ejecutada por el consorcio integrado por las empresas Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas, CAPSA Infraestructura y Sinohidro Costa Rica. A pesar de contar con un amparo a su favor, los ejidatarios manifiestan que los trabajos no se han detenido y en respuesta a la criminalización a su lucha en defensa de la tierra ha aumentado. Se sienten intimidados y hostigados judicialmente, temen ser detenidos, tal como se realizó con su abogado Arturo Ortega Luna, quien se encuentra en el Centro Estatal de Readaptación Social para Sentenciados, número 14, el Amate, acusado de motín en espera de la sentencia del juez. Algunos testimonios con los que cuenta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. La Comisión Federal de Electricidad es la que interpuso la denuncia porque ganamos el amparo a favor de nosotros y porque en cualquier momento pararíamos la obra. Y la otra es porque estamos avanzando en cuanto a presentar los peritajes para que nos paguen los daños. Por eso pensamos que se dio la detención de nuestro abogado y la liberación de otras órdenes de aprehensión con la finalidad de oprimir nuestro movimiento y callarnos de esa manera, meternos miedo. Por esta razón nosotros ya desconfiamos totalmente del gobierno, porque primero nos hace firmar documentos, minutas de acuerdos y a la mera hora ellos no respetan y nos detienen. Para tal caso, el Centro de Derechos Humanos reitera que la Comisión Interamericana ha emitido la siguiente declaración: los estados tienen el deber de tomar todas las medidas necesarias para evitar que se sometan a juicios injustos o infundados a personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección de sus derechos humanos. El inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos no solo tiene por efecto amedrentar su labor, sino que además puede generar una polarización de su trabajo en defensa de derechos humanos, en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa. La Comisión Interamericana ha recomendado a los estados asegurar que sus autoridades o terceras personas no manipularan el poder punitivo del estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a quienes se encuentren dedicados a actividades legítimas, como es el caso de las defensores y defensoras de derechos humanos. Es importante señalar que los proyectos hidroeléctricos afectan sobre todo a las comunidades indígenas y campesinas. Cuando estos pueblos se organizan, son frecuentemente criminalizados y en especial cuando se movilizan en rechazo a proyectos que afectan sus tierras y territorios y su derecho a la vida y la integridad. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, exige la liberación inmediata del abogado Arturo Ortega Luna, cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los ejidatarios afectados por la presa Chicoacén 2, personas en su mayoría de la tercera edad quienes están enfrentando hostigamientos en la defensa de sus derechos agrarios, cese la criminalización de la lucha por la tierra. Y bueno, invitamos a darle seguimiento a las noticias que vienen desde Chiapas, que igual que en todo el país, pues está dando esta guerra en contra de las comunidades originarias y de las comunidades campesinas que tienen o que viven cerca de recursos naturales como las presas, los ríos y todo aquello que el gran capital quiere expropiarnos a todos. Vamos con el audio de lo que sucede allá en Chiapas, esta denuncia de los ejidatarios. Bueno, vamos con el audio. Hernández. Acompaño a mi papá aproximadamente en el 2014 sobre el asunto de los terrenos ejidales para la protección de los ejidatarios básicos. Les voy a hacer un resumen sobre el tema. Somos ejidatarios con derechos agrarios vigentes y nos enteramos por diversos medios que nuestras tierras ejidales se construirá la presa hidroeléctrica denominada Chicoacén 2. Por tal motivo, al estar inconformes, porque se pretende privarnos de nuestras tierras y construir una obra que por su dimensión trae aparejado un gran impacto ambiental, económico y social y cultural, y al no ser tomados en cuenta ni mucho menos pagarnos nuestras tierras, nos vimos forzados a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal para los efectos de que se respeten nuestras garantías de constitucionales de paz y seguridad jurídica, entre otras, así como nuestros derechos fundamentales del hombre, que hoy en nuestra gran reforma constitucional cobraron una gran relevancia en nuestra sociedad mexicana. Ya en la promoción del amparo nos enteramos que la Comisión Federal de Electricidad de manera marrullera logró, junto con autoridades ejidales y algunas autoridades del gobierno del estado, lograron prefabricar un acta de asamblea donde simularon que los ejidatarios básicos en asamblea extraordinaria otorgaron la anuencia para la construcción de la presa hidroeléctrica denominada Chicoacén 2. Esta acta está viciada de origen, tiene como causa subsecuentes la nulidad de todo lo que se derive del simulo acto jurídico, pues como lo sostiene la ley, al estar viciada de origen está afectada de nulidad absoluta, situación que al parecer a la paraestatal no le interesa, sino por lo contrario abusa del poder, no se soluciona absolutamente nada al respecto. Enterados de la anuencia simulada, que para colmo firmaron personas que ya fallecieron con antelación del acto, que se pretende validar por tener, según la paraestatal, un mayor impacto social de índole nacional, recurrimos nuevamente al amparo y protección de la justicia federal con la finalidad que se nos respete nuestras garantías de paz y seguridad jurídica y se deje sin efecto la anuencia, que es completamente espuria y que los efectos inmediatos de la misma es desposesionarnos de nuestras propiedad, para lo cual se nos otorgó la suspensión de plano, misma que hasta la fecha la paraestatal pretende no obedecer al mandato constitucional y nos obliga a iniciar el incidente de violación de la suspensión y a defender nuestros derechos en forma conjunta a través de nuestras organizaciones, aclarando que nosotros no usamos violencia ni ejercemos la fuerza para exigir justicia, sino todo lo contrario, siempre nos hemos sometido al diálogo antes de ejercerlo, ante los tribunales competentes, el ejercicio de la ley, pero vemos que la paraestatal no le importa y existe una serie de anomalías que es necesario que salgan a la luz pública y hacerlo de su directo conocimiento. Gracias. También les queremos compartir de los compañeros que escriben desde el Cerezo 5, presos injustamente del Cerezo 5, escriben a Alejandro Díaz en su cumpleaños, a la opinión pública, a los medios de comunicación estatales, nacionales e internacionales, a los medios alternativos, a las organizaciones independientes, a la sociedad civil, estatales, nacionales e internacionales, a los defensores de los derechos humanos. Presos injustamente, Roberto Paciencia Cruz, Lucio Hernández Patillán, Juan de la Cruz Ruiz, cautivos en el penal número 5 San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La injusticia, discriminación, humillación es lo que estamos viviendo, y en especial a todos, todas, nosotros, las presos, presas, en diferentes cárceles del estado y el país, que desafortunadamente no hemos podido celebrar y festejar con la familia y escuchar la voz de nuestros hijos, de nuestras hijas. Feliz cumpleaños, papá. Hoy, 24 de octubre del año 2015, cumple 35 años nuestro compañero Alejandro Díaz Santis, que Díaz le ha regalado lo peor de él, que lo está pasando su cumpleaños en la prisión y no ha podido estar junto con sus seres amados. En vez de estar contento y alegre, solo lo están llenando de tristeza con el traslado que hicieron estos malos gobiernos, estos malos gobernantes. Nosotros enviamos estas felicitaciones desde nuestros atolondrados corazones, estas letras de cariño y de respeto. Queremos mandarle un regalo, pero desafortunadamente somos pobres presos políticos y no tenemos nada. Compa Alex y a todos los presos políticos que todos los días se levantan para seguir luchando, que le dan una lección de dignidad a este país, a todos ustedes nos fundamos en un abrazo proletario. Por otro lado, hacemos un llamado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que exhorte al gobernador Manuel Velasco Coelho que cumpla su promesa que le hizo a nuestro hermano Alejandro el pasado 4 de julio del 2013, donde se comprometió a deber su caso o buscar los medios ante las autoridades del estado de Veracruz. Por último, invitamos a todas las organizaciones locales, estatales, nacionales e internacionales a sumarse en exigencia de justicia y libertad de todos los presos políticos y presos de conciencia y de nuestras libertades. Fraternalmente, Roberto Paciencia Cruz, Lucio Hernández Patichán, Juan de la Cruz Ruiz, Cerezo número 5, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 24 de octubre 2015. Bueno, y continuando con más información del estado de Chiapas, hay un comunicado a 8 meses de amenaza y hostigamiento a tojolabales en desplazamiento forzado, y este está pues enviado a la sociedad civil nacional e internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes, a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a los medios libres de Chiapas, México y el mundo, a la Red contra la Represión, a todas las personas honestas de México y del mundo. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, hoy cumplimos 8 largos y crudos meses de omisión del Estado mexicano, de la Fiscalía de Justicia Indígena de San Cristóbal de las Casas y del Ministerio Público de las Margaritas. 8 largos meses de sufrimientos, amenazas, de hostigamientos, de injusticia, de despojo, de violencia, de vivir bajo el frío de la noche, bajo los fuertes rayos del sol, bajo la lluvia, bajo los nylon de plástico, pero por otro lado, hoy cumplimos 8 meses de recorrer nuevos caminos, caminos de vida. Son 8 meses de compartir nuestro dolor con el mundo, de encuentros, visitas, reflexiones. 8 meses que nos han servido para organizarnos mejor. Son meses de lucha por la vida en comunidad. Por estos 8 meses hemos recorrido caminos de donde hemos recibido el apoyo de muchas personas de comunidades, ciudades y barrios tojolabales, celtales, tzotziles, mestizos, de pueblos originarios de Chiapas, México y el mundo que comparte nuestro dolor. Muchos nos quieren dañar, pero son más quienes nos quieren ver trabajando y cuidando a nuestra madre naturaleza. Por ello, seguimos denunciando ante ustedes, ante los ojos del mundo, para decirles con nuestras palabras quiénes son los que mucho daño nos han hecho, pues los hostigamientos siguen sin cesar, las amenazas de muerte de parte de ejidatarios del ejido Miguel Hidalgo, integrantes de la CIOAC histórica, dirigidos por Luis Hernández Cruz y Antonio Vázquez Hernández, dirigentes de la Central de Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC histórica, continúan. Hechos. El día 2 de octubre del año 2015, a la 1:10 de la tarde, el CEA Aureliano Méndez Jiménez, secretario del Consejo de Vigilancia del Ejido Miguel Hidalgo y autor material del interno del intento de asesinato a nuestro compañero Arturo Pérez López el pasado 9 de mayo del 2013, realizó 3 disparos con armas de fuego al aire a 10 metros de distancia donde pasaban 2 compañeras nuestras. Amenazó que para la próxima van a violar a cualquiera de nuestras compañeras si sigue libre con toda impunidad. El día 3 de octubre de 2015, a las 11 horas de la mañana, el C. Reinaldo López Pérez, comisariado ejidal del ejido Miguel Hidalgo, realizó 12 disparos con armas de fuego a 60 metros de distancia en dirección donde nos encontrábamos los desplazados. Luego gritó amenazándonos que secuestrarán a 6 de nuestros compañeros y que muy pronto entrarán a desalojarlos por acuerdo regional de los dirigentes de la CIOAC histórica. El día 15 de octubre del año 2015, a las 6 de la tarde, las autoridades de Miguel Hidalgo, el C. Reinaldo López Pérez, Antonio Méndez Pérez, Adolfo Pérez López, pasaron a gritarnos a 30 metros donde estamos los desplazados diciéndonos que están al pendiente para desalojarnos, que llegarían a dañarnos muy pronto. El C. Reinaldo dijo, los líderes de la CIOAC son hombres, nos han dicho que muy pronto iremos por ustedes y estamos trabajando duro y tenemos listos nuestras armas y el gobierno sabe lo que estamos haciendo. El día 19 de octubre del año 2015, a las 4 de la tarde, el C. Antonio Méndez Pérez, agente auxiliar municipal, realizó 3 disparos al aire con arma de fuego a 70 metros de distancia aproximadamente donde nos encontrábamos los desplazados. Así también de manera simultánea, el C. Enrique López Pérez, catequista, realizó 4 disparos con arma de fuego a 70 metros de distancia en el espacio donde estamos los desplazados. Ambas personas empezaron a gritar diciéndonos que muy pronto entrarán a desalojarnos. El día 22 de octubre del 2015 a las 7:30 horas de la mañana, el C. Domingo Méndez realizó 2 disparos con arma de fuego a 45 metros aproximadamente de distancia de donde estamos los desplazados, gritándonos que no tenemos el valor de enfrentarlos. Lo anterior responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno de todo lo que nos pueda pasar: a la Fiscalía de Justicia Indígena en San Cristóbal de las Casas, al Ministerio Público de las Margaritas, Chiapas, a los dirigentes de la Ciudad Histórica, a las autoridades de Miguel Hidalgo. Exigimos al Estado mexicano hacer su chamba de manera imparcial. Exigimos cese las amenazas y hostigamiento. Exigimos enérgicamente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobierno del Estado de Chiapas, de Manuel Velasco Coello, al presidente municipal de las Margaritas, Chiapas, el pronto retorno a nuestro poblado. El cumplimiento inmediato a las minutas del acuerdo especial del 25 de febrero del año 2015, el reparto equitativo de la tierra en 1 de agosto. La aplicación inmediata de la justicia a los responsables materiales e intelectuales de los hechos delictivos. La reparación integral de los daños ocasionados con fecha 9 de mayo de 2014, 17 de diciembre de 2014 y el 23 de febrero de 2015. Las autoridades de Miguel Hidalgo deben dejar totalmente libre a nuestro poblado. Atentamente, población desplazada del 1 de agosto, Las Margaritas, Chiapas, México, 23 de octubre de 2015. Bueno, vamos con otra noticia. Desde la Ciudad de México, el Frente Auténtico del Trabajo nos hace esta denuncia. La Policía Federal toma por asalto local del FAT, quien exige su inmediata devolución. La madrugada de este jueves 29 de octubre, agentes de la Policía Federal tomaron de forma violenta nuestro local en Naucalpan de Juárez, Estado de México, denuncia el Frente Auténtico del Trabajo. Sin una orden judicial, agentes encapuchados y con armas de grueso calibre rompieron la puerta, mobiliario y diversos bienes que se utilizan para actividades sindicales. Además de intimidar a los vecinos, causar destrozos y amenazar con mayor violencia, se negaron a proporcionar información a los compañeros que se apersonaron en el lugar. Se limitaron a afirmar que hacían investigaciones sobre tráfico de órganos. Tras la violenta toma de nuestras instalaciones, la Policía Federal tomó posesión del inmueble y hasta el momento no nos han sido devuelto y no han proporcionado mayor información. El local atacado ha sido un lugar de organización desde hace décadas. Diversos grupos de sindicalistas democráticos y organizaciones de otro tipo han hecho uso de él. Al igual que diversos locales de la organización, sus puertas están abiertas para las organizaciones democráticas e independientes. Por desgracia, el clima de violencia en contra de las organizaciones en lucha y contra la población en general es común en todo el país. El Estado de México es ejemplo de ello, pero no es exclusivo. Hoy mismo, sindicalistas de Oaxaca son detenidos arbitrariamente. Ante el uso de las instituciones como medio de ataque a los sindicalistas independientes y democráticos, manifestamos nuestro compromiso de continuar en la lucha. Exigimos la devolución inmediata del inmueble y alto al hostigamiento por parte de la Policía Federal. Repudiamos la violencia ejercida contra las organizaciones sindicales, democráticas e independientes, por la autogestión de la clase trabajadora, el Frente Auténtico del Trabajo. Bueno, y como vemos, esta embestida del gobierno federal a través de sus mercenarios de la Policía Federal, esta banda de criminales vestidos de azul, pues es en contra de todo el sindicalismo independiente y combativo que queda en el país. Esas pocas organizaciones democráticas en donde no pudieron meter charros como los hoy prisioneros, el Bester, esta señora tan nefasta que destruyó la organización sindical, pues ahora van contra todas las organizaciones sindicales. Así que estemos atentos y apoyemos a los compañeros sindicalistas que están sufriendo esta violación de sus derechos humanos. Y bueno, pues con esto terminamos. Bueno, con esto terminamos las noticias desde el ombligo del monstruo. Vamos con una rola y regresamos con nuestra columna caminera en esta su emisión del 30 de octubre de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Vámonos con esta rola. Pues uno lo que hace pues, es sepultar al ser humano para que no apeste en la afuera de la tierra. Taparlos, ya. Uno de pescuezo, una pata. No hay nada de qué espantarse. La brujería es la magia negra, ¿no? Por decirlo magia, ¿no? ¿Tenemos nombre? Sientes un dolor intenso en tu cuerpo que se los encajan ellos mismos a la persona, pero a mí nunca me ha pasado nada de eso, nunca. Pero he escuchado a otras personas que sienten muy feo. ¿Qué hubo en el mal? Ahí está. O sea que ahí estaba el mal. Bien, continuamos en su noticiario Noticias de Abajo ML, terminando la transmisión del día de hoy, viernes 30 de octubre de 2015, celebrando a nuestros muertos. Queremos compartirles como columna caminera la participación de una compañera indígena, Gladys Urzul, que desde que ella es descendiente directa de Anastasio Zul y pertenece a la sexta generación de este linaje allá en el cantón de Paquí, en Totonicapán, ella conoce un sentido distinto de la política, una colectiva y comunitaria, no una liberal, en la que existe un candidato individual que está representado y que está aparentemente protegido por el Estado. Queremos compartirles la participación de las pocas académicas de Latinoamérica que se especializan en analizar los sistemas de gobierno indígena existentes en Guatemala, sus relaciones de poder y la pugna que se da entre las formas de gobierno locales y la autoridad del Estado. En esta ocasión participó con el otro estudioso, Boaventura de Santos, de Sousa Santos, y pues esta es la participación de la compañera que les queremos compartir. Pensamos que sus reflexiones pues son importantes. Debatir el día de hoy. Quiero decir que mañana 29 de los compañeros Francisco Juan, Arturo Pablo y Adalberto Villatoro van a tener una audiencia. Ellos han sido criminalizados, ellos están defendiendo su territorio contra la imposición de una hidroeléctrica en Santa Cruz Varillas, en Guatemala, y ya tienen más de un año de estar presos y mañana van a tener una audiencia. También Don Rigoberto Juárez, un gran compañero, y don Domingo Baltazar, desde el 24 de marzo están presos. Ellos están en una iniciativa de formular una voz comunitaria y una voz pública en una radio comunitaria denominada Jolón Conop, que fue cerrada en enero, y ellos establecieron un proceso de lucha que viene con más anterioridad, pero que logró captar una gran cantidad de interés internacional y nacional ahora que están por reinstaurar la radio comunitaria. Ellos han estado estableciendo una serie de contactos en Guatemala y en otros países, y el 24 de marzo fueron aprehendidos por varios delitos. Entre ellos se cuenta el de secuestro, porque habían tapado algunas carreteras, y eso está codificado en este momento en el derecho guatemalteco como secuestro. Entonces creo que... también quiero decir que hace 3 días en la comunidad La Puya, muy cerca de la ciudad de Guatemala, ingresaron los miembros de la policía a querer reinstalar de nuevo la mina El Tambor. Ellos han resistido por más de 4 años, y hoy día estos tres compañeros, estas tres luchas de todos estos compañeros, pues han servido para alimentar gran parte de los debates políticos que hoy día tenemos las sociedades indígenas, y es finalmente contra lo cual tenemos que luchar. Bueno, una vez dicho eso, quiero comenzar, bueno, voy a leer un rato y voy a conversar otro rato, finalmente, de eso se trata aquí, ¿no? Agradezco participar en la producción de este diálogo, pero creo que es preciso instalar la discusión de que esto se pueda convertir en un riesgo o un espectáculo. Puede convertirse en un espectáculo de ver cómo una mujer indígena venido de un lugar casi esencial viene y cuenta su lugar. Y creo que ese riesgo lo corremos tanto el compañero Boaventura como yo. Y creo que es algo que se tiene que instalar porque es un gesto que es muy recurrente en la academia. Bueno, agradezco participar en la producción de este diálogo con el compañero Boaventura. Celebro estos intentos de fracturar el orden simbólico de cómo opera la academia, aunque, bueno, corremos estos riesgos que ya los dije, de cómo será leído un evento con la presencia de dos personajes como este, como el de Boaventura y el mío. Yo quisiera hacer una pregunta, y esa es, ¿qué tanto mi presencia aquí cubre verdaderamente las ausencias? ¿O qué tanto no solo la presencia mía, sino de estos 50 compañeros, que hay que celebrarlo y que hay que empujarlo? Pero creo que hay que entonces comenzar a discutir los términos de inclusión y los términos de exclusión que se plantea la academia en sí misma. Corremos otro riesgo, y es que quizás, no todos, pero algunos cuantos, esperen encontrar en nuestras palabras una especie de esencia de intelectuales que van a decir la verdad. Espero que no produzcamos ese efecto, porque tenemos una serie de preguntas que es preciso que respondamos todos en conjunto. Bueno, quiero organizar mi presentación en 3 partes. El primero es decir que la academia en sí misma como lo vemos las sociedades indígenas, o al menos de la que yo me considero parte, establece un saber experto que jerarquiza, oculta y niega lo indígena. Y esto se expresa a partir de lo siguiente. Primero, reduce lo indígena al folclor, a pura cultura, como si fuera posible pensarnos fuera de la historia. Y entonces impone una serie de interpretaciones sobre lo que es lo indígena y también interpreta y también impone una serie de rutas de liberación. También lo que niega y oculta la academia es que siempre se nos presenta como carentes, como sufrientes o como dominados. Otra de las jerarquías y negaciones que produce esta academia, en la cual todos habitamos, yo misma, que los complejos y las polimorfas formas políticas de gestión de la riqueza comunal, de la riqueza de la vida, puede ser pensado únicamente como uso y costumbre. También que se sigue pensando desde una clave de transformación a partir de la tradición y la modernidad. Se piensa que la única vía de transformación, o por lo menos es la hegemónica, sea pensada a partir de esta clave, la tradición y la modernidad. En suma, muchos de nosotros conocemos únicamente sobre la historia de la dominación, pero no sobre las variadas y plurales respuestas y estrategias de resistencia que las sociedades indígenas a lo largo de más de 500 años han creado, producido e ideado. Como dice la intelectual Nina Pacari, las sociedades indígenas han comprendido las formas de dominación colonial y republicana y no solo se acomodaron a la dominación, siempre confrontaron y enfrentaron la manera, encontraron una manera para resistir. Bueno, creo que si este es el piso para pensar a las sociedades indígenas, porque creo que es preciso que instauremos un piso, no el único, no el mejor, pero otro piso para pensar a las sociedades indígenas, es preciso que recurramos a una episteme indígena, que es una episteme estratégica, que emana desde las luchas y desde las memorias de las luchas y también desde el disfrute de las fiestas indígenas, las fiestas comunales. También que habría que explorar la posibilidad, y a eso me dedico yo en la tesis que estoy acabando, que las luchas indígenas habría que pensarla a partir de dos claves: la lucha por la soberanía de la tierra y el autogobierno. Si hay una clave que nos pueda explicar la prolongada lucha indígena que hoy día la conocemos como tal, es porque esta se ha movido en torno al territorio y al autogobierno. ¿Qué significa aludir a la tierra y al autogobierno? Necesito un poco de hoja. Si vamos a pensar a las sociedades indígenas a partir de la clave de tierra y autogobierno, significa pensar lo político como trama y no únicamente en su formato individual. Es decir, pensar a las sociedades indígenas entramadas, hombres y mujeres, que se producen en trama, que se producen colectivamente, que no se producen individualmente. Significaría también pensar tierra y autogobierno que el núcleo de esta relación es comunal y que lo comunal no es una cosa, no es algo dado, no es una esencia, no es ahistórico. Es sobre todo una serie de relaciones sociales que producen riqueza concreta, y estoy entendiendo por riqueza concreta el agua, la tierra, los bosques, los caminos, todos los medios concretos que necesitamos para organizar nuestra vida cotidiana. Es eso que llama Silvia Rivera Cusicanqui como estas estrategias abigarradas históricamente para organizarnos la vida cotidiana, la vida comunitaria. Ahora, estas formas comunales de gobierno, estos sistemas de gobierno que están peleando permanentemente por su soberanía territorial y su soberanía de gobierno, tiene formas concretas, y esa es el trabajo, la forma social del trabajo, o como se llama en mi pueblo, cachicol. En México se denomina tequio, en algunas sociedades de los Andes lo he escuchado que se llama minga, pero esa forma política de relación para poder producir la riqueza concreta. No sé en Portugal cómo se le llamará a ese proceso de trabajo social concreto que hace que los seres humanos, hombres y mujeres, niños, ancianos, trabajemos todos colectivamente para producir el común. Porque no hay cosas, no es que sean recursos naturales, no son montañas, no son ríos, no son fuentes de agua, son relaciones sociales que permanentemente con este trabajo concreto están produciendo, los están produciendo. Entonces, hace 5 meses estuve yo viviendo en el Ecuador y estuve entrevistándome con algunos intelectuales y dirigentes políticos amazónicos y hablábamos de esta forma del trabajo social concreto que tenemos en las sociedades. Y el compañero Severino Charupí, se llama, un joven intelectual dirigente de tierras y territorio de la CONAIE, me decía, es que las sociedades indígenas tenemos riqueza. Tenemos agua, podemos hacer nuestro camino, podemos generar los medios para la comida, tenemos nuestras siestas. Lo que no tenemos es el papel moneda. Pero eso no significa de ninguna manera que sea pobreza, porque riqueza siempre hemos tenido. Pero quiero hacer énfasis que este proceso de riqueza concreta está sostenido en un proceso de trabajo, un proceso de fuerza de trabajo que realizan hombres, mujeres, niños y ancianos. Otra de las partes fundamentales para pensar estas luchas indígenas que se han sostenido a lo largo del tiempo es la producción de la decisión. La producción de decisión en el formato asambleario. Y uno podría preguntarse, ¿qué es lo que se decide? Se decide nada más y nada menos que el uso de la riqueza concreta. Si todos trabajamos para producir la riqueza concreta, entonces el uso, y podríamos agregar otro término, el excedente de ese uso, se tiene que decidir qué hacer. Y se decide en este formato asambleario. Entonces hay una serie de mecanismos autónomos, a veces un poco maleados, como pasa en todo el mundo. O sea, este no es un mundo perfecto, pero que al final de cuenta lo que tiene en juego es la decisión sobre la riqueza concreta. Hago un paréntesis. Si es que vamos a pensar las luchas políticas indígenas por tierra y autogobierno fundamentados en estos dos factores que he nombrado, el trabajo concreto o el cachcol en mi pueblo y la producción de decisión vía la asamblea, podríamos entender muy bien entonces que las luchas abiertas contemporáneamente de las sociedades indígenas que denominan lucha por defensa territorial, lo que están defendiendo es la riqueza concreta. Y por eso vemos mujeres, hombres, niños que toman las calles, toman las plazas, se apuestan frente a las maquinarias de las minas o de las hidroeléctricas, porque lo que están defendiendo es el medio concreto de vida. Y entonces, esta variable de tierra y autogobierno me parece a mí que sirve para sacar del lugar de los usos y costumbres, del folclorismo y también de la clave multicultural que ha pensado el problema indígena y prescribe una solución a partir de cierto reconocimiento estatal o inclusión estatal, que creo que también es un camino que hay que explorar, pero que hay que explorar desde esta lógica de defensa de tierra y autogobierno. Luego, un tercer capítulo que me gustaría dejar planteado con lo que yo estoy pensando al respecto de los sistemas de gobierno comunal es el nudo problemático que aparece cuando en sociedades, en algunas sociedades como las mesoamericanas, la tierra comunal, porque estamos hablando de un espacio concreto con tierra comunal, se establece y se entrelaza a partir de relaciones de parentesco. Y esas relaciones de parentesco tienen una doble dimensión. Una dimensión que establece que son apellidos patrilineales los que van a hacer uso de la tierra, van a tener la propiedad y el uso de la tierra. Y ahí hay un nudo problemático. Pero al mismo tiempo, esta dinámica de las alianzas de parentesco sirve como sello blindador, porque si no son las alianzas de parentesco, es la propiedad privada o la propiedad nacional. Y es contra eso que hay que luchar. En ese sentido, si pensamos, vuelvo de nuevo, a las sociedades indígenas que están luchando por tierra y autogobierno, que producen una estrategia de trabajo que se actualiza todos los años, que permanentemente hay un proceso de producción de decisión, no es únicamente de participación, sino se decide, pero para decidir hay que tener una serie de elementos, de información, de tal manera que la información es producida y que por el otro lado están jugando estas formas barrocas de las alianzas de parentesco que a veces sirven, que a veces retuercen, pero que finalmente detienen que el Estado o la propiedad privada ingrese. En ese sentido, creo yo que lo que está en juego en la riqueza concreta que producen los sistemas de gobierno que deciden soberanamente y que están permanentemente defendiendo su territorio es una dinámica del uso. No estamos hablando en sí mismo de una dinámica de la propiedad y que los sistemas de gobierno se fundan en la propiedad. Se fundan también en el uso y en diversas, plurales, contradictorias, amorfas formas de establecer el uso. Entonces creo que con estos elementos podemos pensar a lo indígena, no universalmente, yo creo que esto tiene variaciones. Buscando. Bueno, y cerramos ya este su emisión del 30 de octubre de 2015, Noticias de Abajo ML. Pues antes de irnos con las invitaciones, mandamos un saludo a todas las radios que nos retransmiten este día desde aquí, desde Radio Zapote, al sur de la Ciudad de México. La transmisión de esta emisión de noticieros se está realizando en este espacio de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También mandamos saludos a la Que Huelga Radio y también toda nuestra solidaridad a los compañeros que han dado a conocer este hostigamiento que sufren. Ellos igual retransmiten este su noticiero de los medios libres en la Ciudad de México, de igual manera a La Voz de Villa Radio, allí en el oriente de la ciudad, en el estado de Chiapas, en San Cristóbal, Radio Zapatista, Radio Botán Zapata desde San Cristóbal, desde el estado de Guerrero, Petaquillas Radio, ahí a muy cerca de la ciudad de Chilpancingo, también Radio Voces Nuestra, Voz de Todos, desde la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en el estado de Oaxaca, Radio Totopo, allá en el 102.5 FM en el Istmo de Tehuantepec, y desde Panamá, Radio Temblor Voces Ecológicas en www.radiotemblor.org. También quisiéramos mandar un saludo a la radio comunitaria de Tlapa, en donde el colectivo El Grito mantiene esta transmisión desde hace un tiempo en la ciudad de Tlapa, en el estado de Guerrero. Ellos igual han retomado esta transmisión. Pues los invitamos a seguir escuchando y resistiendo aquí en su noticiero Noticias de Abajo ML, todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 horas. Y nos vamos con las invitaciones para este fin de semana. Así es, el primer evento que queremos presentarles, anunciarles, pues es una tocada en solidaridad con los compañeros presos políticos, con el compañero Miguel Peralta, que se encuentra recluido allá en el estado de Oaxaca. Hay que recordar que el compañero fue detenido arbitrariamente acá en la ciudad Monstruo y trasladado con lujo de violencia hasta el estado de Oaxaca. Roque Coca, este compañero también detenido en el pasado mes de junio, justo cuando las manifestaciones estaban dando en el boicot de las elecciones, en exigencia por la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, así como por Fernando Sotelo, este compañero también preso político detenido el año pasado, en donde pues se le está acusando de haber quemado un transporte del Metrobús acá en muy cerca de Ciudad Universitaria. Y pues este evento se estará realizando en el pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria. Y pues bueno, por decir lo que habrá en esta actividad, pues serán talleres, habrá acompañamiento y resistencia, maneras colectivas de enfrentar el encierro por la Cruz Negra Anarquista México, qué hacer en caso de detención, habrá publicaciones independientes, publicaciones, bebidas tradicionales, comida y un toquín en donde estarán participando Error en el Sistema, Espíritu de Destrucción, Cortés Solidarios, Copal, Sahash, Hijos de Puta, Taquía Lírica, Al Intifada, Sindicato Antisocial, Catatónicos, Hein, MC, Xoloshulú, Santocho Antifa, Lírica Podrida. Esto será el día de mañana a partir de las 3 de la tarde, mañana 31 de octubre, allí en el Ocupa Che. Bueno, y también los invitamos a este festival de fanzines Neandertal, fanzines y poesía, música y proyectos independientes, fiesta de Halloween Ninja Samurai, a partir del 31 de octubre, desde las 13 horas, en la calle Piña número 179, Colonia Nueva Santa María. Participan proyectos como Niño Down, Gráfica Santiamén, Horsehead, Alex Javier Aceves Bernal, y una larga lista de participantes en este festival de fanzines, poesía y proyectos. Habrá presentaciones de libros desde las 14 horas, la presentación del libro Dios en Xbox de Aldo Spacino, librería El Juguete Rabioso. A las 14:30, la inauguración del foro de poesía con la participación estelar del sector 7G. A las 15:30, Daniela Birt, Ana Sánchez, Carlos Sagurzano. A las 16:30, la presentación de Taco de Ojo 3 de la editorial Latino Tons. Participan Juan Nava, editor. Y hay una serie de presentaciones todo el día. La música desde las 14 horas con Druxman Track. A las 15 horas, Tania Luna. También estará Sonora Aero Club, Street Fighters, Ashuri López y su máquina de lástima, Obed Noriega, Sonido Mamalón, Tío Puk, Nick Anjuli. Y bueno, pues esto todo en torno a la creación de fanzines, poesía y demás proyectos. La entrada será libre, pueden consultar el evento ahí en las redes sociales, en el Facebook, como Sin Cesón. Bueno, vamos con otra invitación. Así es, pues bueno, el día de, bueno, el primero de noviembre y el 2 de noviembre se estará realizando en la explanada de el Palacio de Bellas Artes el evento Mictlán Rebelde por la Verdad y la Justicia. Honremos a nuestros hermanos, nuestras muertas, muertos. Por undécima vez nos reuniremos en algunos alumnos de la Escuelita Zapatista de la Libertad y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona para honrar a nuestros muertos, muertas, a través de una ofrenda colectiva. Y convocamos al pueblo digno de México a expresar nuestras resistencias y rebeldías ante el asesinato político que estos malos gobiernos y el sistema capitalista nos imponen. Te esperamos el domingo 1 de noviembre a las 10 de la mañana y concluiremos el lunes 2 de noviembre a las 10 p.m. Habrá un programa político cultural con música, teatro, performance, poesía, danza, baile y mucho más. El día 1 de noviembre el programa estará encabezado por Gabriel El Juglar, Ken Luders y sus rolas, Chava y sus rolas, Son de Jade, Beca Flor de Lobo, Percucuentos, Olín Colectivo, Fandango, Kilim Danza y Poesía, Grupo Teatral Los Zurdos, Carlos Henke y Gabriel Mechas, Capoeira, Taller del Sur, La Conjura, Fata Morgana, Reca Doble X, saludos al compa Recax, Raíces Libertarias y Error en el Sistema. El día 2 de noviembre en el evento político-cultural estará presentándose una batucada, La Sofi, Versus Varas, Namla, Trup, Mujeres de Arena, Danza en Resistencia, Camino, Proyecto 21, Luctartis, Maltrata, Soul Lions, Scalecter, Puños y Sangre y Danza Butu. Bueno, recuerden que esto se estará realizando a partir de el 1 de noviembre, el próximo lunes, y hasta el lunes 2 de noviembre. Pues bueno, con esta invitación terminamos la emisión del Noticiero de los Medios Libres del día de hoy, viernes 30 de octubre del 2015. Pues bueno, agradecemos mucho a los radioescuchas que nos han sintonizado y también a todos los compañeros de los medios libres, autónomos o como se llamen, por todo este esfuerzo que estamos realizando para la realización del noticiero de cada día. Y pues bueno, con esto nos despedimos y pues nos escuchamos hasta la próxima. We'll be right back.